CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, a la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Blanca Rodríguez, que está allí en los controles técnicos, a Martina Díaz, que está en el control de cámaras. La diputada Fernanda Ausperber planteó la necesidad de citar al ministro Gonzalo Sivila, que hoy presentará el plan vinculado a la gente en situación de calle con el presidente de la República a las 2:30 en Torre Ejecutiva, a que dé cuenta de estas instancias y también de otras problemáticas que tienen que ver con la situación de calle. Vamos a escuchar lo que decía Ausperber respecto justamente a los planteos que se hacen sobre Sivila y el Ministerio de Desarrollo Social. Desde el mes de marzo elevamos la convocatoria a la Comisión de Población y Desarrollo justamente por la preocupación creciente del aumento y de algunas situaciones que nos han llegado desde las organizaciones de la sociedad civil, desde los propios colectivos de personas en situación de calle, sobre cambios en las políticas que venían en funcionamiento y a su vez sobre atrasos en los pagos, atrasos importantes en los pagos a las organizaciones de la sociedad civil, que eso ha hecho que hayan tomado medidas y, bueno, genere también estas tensiones de convivencia en los distintos barrios. El ministro está convocado para el martes 14 para conocer los planes, las acciones y las metas concretas que hay, no solo para atender el invierno, porque hay que entender que ante esta problemática tan cruel que es la situación de calle, no solo hay que atender la emergencia, sino que hay que ir hacia respuestas estructurales. En ese camino se venía trabajando y, bueno, queremos conocer de primera mano del ministro cuáles son esos planes, sobre todo además que durante la etapa presupuestal se le otorgaron 8 millones de dólares adicionales por año para atender específicamente esta problemática. ¿Coincide que hay una situación o por lo menos un deterioro mayor? Yo creo que hay una situación en este momento de desborde y estamos todos ansiosos por conocer los planes con los que va a trabajar el Ministerio. Nos preocupa también que ha llegado a nuestro conocimiento que se va a trabajar en base a lugares de contingencia, como se trabajó bajo la coordinación del SINAE el año pasado. Entendemos que no es la mejor solución, espacios grandes donde confluyen muchas personas con problemáticas muy distintas y realmente eso no colabora a que las personas puedan salir de la situación de calle, sino que lo único que hace es paliar la emergencia, paliar el frío, pero no trabajar en las causas, que es lo más importante para que, bueno, eso no se transforme en una bola de nieve, porque, bueno, estamos hablando además, todos sabemos, de personas que la mitad, uno de cada dos, egresa del sistema penitenciario, 9 de cada 10 tiene problemas de uso problemático de drogas, hay una alta prevalencia de problemas de salud mental y, bueno, y todo eso confluye a que la convivencia también en espacios grandes, como entiendo se está planificando, no sea la mejor solución, sino ir a soluciones como se trabajó en la gestión anterior, de espacios pequeños, espacios reducidos, donde se pueda trabajar mucho mejor el egreso de las personas, que es lo que todos queremos. Cuando habla de espacios grandes, habla de esto que nosotros ya habíamos manifestado, ¿no? De que había una idea de establecer las colonias psiquiátricas que deben generar ahora en el 2029, pero estaba previsto para este año. El abandono de gente con temas de salud mental para internar gente que tuviera problemas sociales. Eso obviamente la oposición lo registró y dijo que la ley marcaba que esas colonias tenían que quedar vacías. Fernanda Ausperber también habló sobre los dichos de Alejandro Sánchez y también le consultábamos a la legisladora del Partido Nacional que está convocando a al ministro Gonzalo Sivila para el martes 14 sobre lo que es esta situación de no pago a trabajadores tercerizados del MIDES. Creo que esta preocupación que tengo yo, legítima como oposición, la tiene también el gobierno. Y bueno, no voy a entrar en consideraciones de lo que está pasando en la propia interna del Frente Amplio, pero sí creo que la preocupación es lógica y que lo que precisamos es planes y acción, sobre todo acción, y ver que se empiece a trabajar en esto. Y en ese sentido entendemos que el Ministerio en este momento está en un stand-by. Ahora es difícil también, diputada, pedir acción. Hoy hablábamos con el presidente de Sutiga y nos marcaba que primero era Paysandú, ahora es Montevideo, y son trabajadores que están esperando cobrar el mes de febrero. Es decir, es muy difícil para ellos y después también hacer su trabajo. Totalmente, por eso una de las principales preocupaciones de las que hablaba al inicio es eso, que es muy difícil cuidar a los que tienen que cuidar. Si no cuidamos a los que tienen que cuidar a las personas más vulnerables, es muy difícil ir a trabajar sin tener dinero para el boleto, sin tener dinero para llevar la comida a la casa. Muchas personas están con problemas de desalojos inminentes. Entonces, ¿cómo les podemos pedir que cuiden a estas personas tan vulnerables cuando ellos están están en una situación de vulnerabilidad? Yo justo hoy pasaba por donde está la base del equipo de calle, que son quienes realizan las intervenciones específicamente en calle, y están con un cartel de medidas sindicales justamente por falta de pago. Entonces, todo eso genera una olla a presión que se termina viendo en los problemas en calle, los problemas de convivencia, todo lo que los vecinos relatan, e incluso las propias personas en situación de calle que van hacia los distintos centros, hacia los distintos dispositivos, y no cuentan con un cupo disponible. ¿Cuando ustedes fueron gobierno sentía que la situación también se le iba de las manos? Bueno, cuando iniciamos el gobierno, la realidad es que la pandemia nos sacudió y tuvimos que tomar medidas urgentes, y en ese sentido sí tomamos medidas, como fue el Palacio Peñarol, Nacional, Club Defensor, la Unión de Rugby del Uruguay, la Asociación de la Rural del Prado, que nos cedió también el predio. Pero bueno, eso fue atender la emergencia. Luego que uno atiende la emergencia, tiene que tener planes estructurales, tiene que tener planes y generar políticas de Estado. Y yo creo que en eso el ministro siempre ha destacado muchos programas nuevos que se iniciaron en la administración anterior y que, bueno, que se les estaba dando seguimiento. Y es lo que me preocupa, porque en este afán ahora de atender la emergencia se desarmen cosas que realmente estaban siendo que estaban teniendo resultados muy positivos. También el diputado Sebastián Valdomir sobre este tema. El legislador del MVP habló un poco de la interna que se generó entre algunos legisladores de esa fuerza política y el propio Sivila, o entre el MVP y el Partido Socialista. Esta integralidad, nosotros decíamos, no va a ser Sivila el que maneje la situación vinculada a la gente en situación de calle por sí solo. Torre Ejecutiva va a tener en este caso una presencia importante, por eso hoy la conferencia la hace el presidente junto con Sivila, por eso el presidente, además de con Sivila, se reunió con el ministro del Interior, se reunió también con la ministra Lustenberg de Salud Pública, que seguramente van a estar en el evento, porque como ayer contábamos en el informativo de las 16 horas, la ministra de Salud Pública tenía que concurrir hoy a las 12:30 del mediodía a la Comisión de Salud de Diputados por el tema de los trihalometanos en agua. Y finalmente suspendió la reunión, seguramente porque va a estar en esta actividad en Torre Ejecutiva a las 12:30. Valdomir también analizó la problemática, analizó lo que es la situación de gente que sale de cárcel y termina en calle. Le preguntábamos también a Valdomir por esta gente, trabajadores que no están cobrando de los tercerizados del MIDES. Vamos a escuchar lo que manifestaba el diputado del MVP.

mayor extensión operativa y mayores competencias para el combate, para el control, sobre todo de las fronteras. Y en lo demás no fueron tenidos en cuenta. Por eso nosotros decidimos no participar en la elaboración de este documento, porque tuvimos, la verdad, ninguna devolución por parte del Poder Ejecutivo. Sí, nosotros planteamos el tema del Portland como un tema, discutimos hoy el tema del Portland como un tema importante, coincidimos con Coutinho. Además, ustedes saben que en el gobierno anterior hubo una iniciativa particular de asociación de ANCAP en el tema del Portland para dejar de perder. Ahora estamos perdiendo en cifras récord de arriba de 30 millones de dólares. Creo que el año pasado, si mal no recuerdo, fueron casi 32 millones de dólares. Y eso impacta en el precio de los combustibles. Directamente impacta en el precio de combustible. Ahora, la iniciativa del gobierno pasado de asociación con un llamado internacional fue boicoteada por el propio sindicato de ANCAP y quedó desierta. Ahora, aparentemente, en el correr del mes de abril van a existir algunas propuestas por parte de las gerencias de ANCAP al directorio, y con la preocupación de que el tema del Portland no vuelva a ser un tema deficitario, no siga siendo un agujero sin fondo donde cada vez el déficit se acumula adicionalmente, es que una vez que las propuestas de la gerencia estén elevadas al directorio de ANCAP, quedamos en tener una nueva instancia con el director Coutinho para darle la posición del Partido Nacional. Ahí Delgado habló de dos cosas que ya habíamos dialogado también con algunos legisladores, porque fue, por ejemplo, Schipani, Felipe Schipani del Partido Colorado, también, recuerdan, había marcado el tema de la situación vinculada a la pérdida del cemento Portland como algo complejo desde el punto de vista económico, teniendo en cuenta que son 30 millones de dólares que se pierden anualmente, mientras que recordamos que hubo que poner 30 millones y hay que poner 30 millones de dólares mensuales para sostener el tema del precio del combustible por los ataques de Estados Unidos y de Israel, sobre todo sobre territorio iraní, y cómo eso repercute a nivel mundial. Y por otra parte, está aquello también de el compromiso, lo que tiene que ver con la salida que ellos consideran se había dado en el gobierno anterior, que era la asociación pública-privada, que ellos manifiestan el sindicato de FANCAP la rechazó y que ahora esto que vendría sería peor. Eso también lo han enmarcado no solamente Álvaro Delgado en sus declaraciones, sino también otros legisladores de la coalición republicana, por ejemplo, Adriana Peña, diputada del departamento de la... Hubo comparecencia del director del Partido Colorado, Lucas Manassi, en la investigadora de colonización. Carlos Reyes, que es diputado del Frente Amplio de esa investigadora, expresó que claramente hay allí, según lo que es su análisis, dos situaciones que de alguna manera enmarcan la problemática, que una tiene que ver con si se quiere o no que se compre tierra por parte del instituto. Desde el Partido Colorado se ha expresado que en realidad ya hay tierra comprada en una cantidad muy importante por parte de colonización, pero no son entregadas a los colonos. Algo que le trasladábamos a Carlos Reyes como representante del Frente Amplio, y que él hacía allí un análisis respecto a esa situación. Y después está el tema de la denuncia ante la justicia. Dice Reyes que es raro que cuando aparecen este tipo de eventos, las denuncias no vengan de privados que se hayan visto afectados, como suele suceder, por alguna compra o una acción de colonización, porque consideran ellos que les sale a competir con la organización y el privado termina perdiendo, sino que acá la denuncia la hace la coalición opositora, una coalición política hace la denuncia ante la justicia. Y eso es raro, y también le preguntábamos nosotros por qué él lo considera raro. Escuchamos a Carlos Reyes, diputado del Frente Amplio, integrante de la Comisión Investigadora sobre Colonización. Tengamos en cuenta que la composición del directorio hay visiones diferentes sobre colonización. Creo que lo más interesante es que hay una visión de